Ajá. ¿Lo mató? Escucha esto. Dicen que tú eres feita, eso no me importa a mí. Dicen que tú eres feita, eso no me importa a mí. Porque tiene, muchachita, algo que me hace feliz. Ay, porque tiene, muchachita, algo que me hace feliz. Fea, fea, pero muchos te desean. Fea, fea, pero muchos te desean. Fea, fea, pero mucho te deseo.